defender nuestro amor. Más allá de la muerte. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está toda mi gente grande de Pero el Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción? ¿Cómo están? ¿Un poquito acalorados a lo mejor? Oh, es poquita la calor, sí, claro. Sí. Aquí nosotros estamos aprovechando de darnos un sauna aquí, ¿no? Igual que ustedes, claro, ustedes, por supuesto, hay muchos que ya andan paseando por ahí, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está en la piscina por ahí, mucha gente que está en los ríos, en las playas. Así que bien por ello se les saluda desde este su programa La Gente Grande. Fíjese que hoy es jueves, ¿ya? Claro que sí. Hoy es el día de informaciones referenciales de interés para el adulto mayor. Es el día de sus saludos también del adulto mayor. Y las canciones que usted siempre quiere escuchar, aquellas que son y serán del agrado de toda la gente grande y de todos ustedes que están en la sintonía. Fíjense que la mayoría ya están preparados para escuchar y disfrutar de este su programa, que marca la diferencia, por supuesto. Y es de ustedes, y solamente lo pueden escuchar en el 107.3 Espacios FM. Tu radio amiga, gente grande. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo amore, devi dirlo, questo tocca a te. La novia que era mía, la mujer que siempre yo he querido, por mi color moreno, sus padres se opusieron a que un día ella me diera su cariño. Hoy temprano

Claro que sí. Muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa La Gente Grande, aquí por Espacios FM 107.3. Si no ha encendido la radio y no encuentra usted el dial, ese es el 107.3 Espacios FM. ¿Qué sabe usted, mi gente grande, sobre la pensión básica solidaria de vejez? A lo mejor ya lo tiene claro, pero por si acaso, algunas informaciones de las pensiones. Pensión básica solidaria de vejez. Es un monto en dinero que se entrega a adultos mayores de escasos recursos que no tienen previsión. ¿Ya? Que no tienen previsión. Requisitos para optar a los beneficios. Ser mayor de 65 años y tener el registro social de hogares vigente. ¿Ya? También se necesitan fotocopias de cédula de identidad por ambos lados. ¿Ya? El registro social de hogares es el que reemplaza, ¿no es cierto?, a la ficha de protección social. ¿Ya? También está la pensión básica solidaria de invalidez. Esta ayuda es una ayuda económica para personas inválidas mayores de 18 años, perteneciente a familias de escasos recursos que no pueden hacerlo en los sistemas formales de previsión. ¿Ya? Los requisitos para optar a estos beneficios son tener entre 18 y 64 años de edad, estar en el registro social de hogares vigente, presentar exámenes e informe que avalen la enfermedad, fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. El trámite debe ser realizado por quien recibirá el beneficio. Para más información, también usted se puede dirigir a la calle O'Higgins, 525, tercer piso, o puede llamar al fono 41 22 34 072. Tienen un horario de atención de 8:45 a 13:45 horas de lunes a viernes. Y otra información más, el subsidio de agua. Usted a lo mejor sabe, bueno, si no lo sabe, ponga atención. El subsidio de agua es un pago de un porcentaje del monto mensual del consumo de agua potable y alcantarillado a usuarios residenciales de escasos recursos. El subsidio dura 3 años, pero se puede renovar. Los requisitos para eso son estar en los registros sociales de hogares vigente, fotocopias de cédula de identidad por ambos lados y boleta de consumo de agua al día. La última cuenta debe estar pagada, ¿ya? Para más información, dirigirse a O'Higgins 525, tercer piso. Puede llamar también al fono 41 22 66 6605, ¿ya? Horario de atención de 8:45 a 13:45 de lunes a viernes. Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo. Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar por el hecho de que somos amigos. No me atreví a decirte, mas ahora ya no puedo más y te voy a confesar.

así como te quise yo, nadie, nadie te querrá. Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó, que yo por adorarte tanto me quedé sin corazón. Yo no sé llorar, yo no sé llorar, pero estoy llorando, llorando de amor. Yo no sé llorar, yo no sé llorar, el llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la Yo soy adulto mayor. El camino es la meta, claro que sí. Esta noche sé que puedo decir eso, esto y aquello. Y así quedará dicho y grabado para siempre. Todo puedo, todo queda. La palabra está aquí donde mi pluma se desliza en esta hoja de papel blanco que acepta mis locuras, mis borrones y quizás algunas veces una lágrima. En esta etapa de mi vida me reinvento cada día. Soy creativo. Escucho a todos y aprendo de ellos. De esa manera tengo más camino donde elegir. El camino es la meta. Respeto a todo el mundo, aún aquellos que me atacan o insultan por ser viejo, pero solamente les digo, mírame bien, este es tu futuro, serás tú también adulto mayor. Soy feliz de poder modelar con mi actitud positiva y enérgica a otros adultos y especialmente a los jóvenes adultos, que se admiran, claro, de mi actitud y desean ser iguales. Realizo también actividades entretenidas, bailo, canto, ejercito mi musculatura, claro, y río, y estoy pleno y obsequio también felicidad. Mi primera actividad del día es mirarme al espejo, sonreírme y desearme un lindo y feliz día. Así yo me siento listo para desear y dar también felicidad al mundo entero. No tengo tiempo para discutir, tampoco para pelear, y menos para luchar por algo que no vale la pena, ni luchar por más derechos. Solamente exijo que me den más responsabilidades, porque así puedo dar y regalar tanto todavía. Cada día le digo al mundo, estoy aquí para ustedes. Úsame, no pierdan ustedes esta oportunidad, agregando así también un comentario, como decía mi abuelita, ay Rodolfito para rato. Shepard dijo, ser o no ser, ese es el problema. Ser adulto mayor no es un problema. Yo soy adulto mayor, soy feliz y orgulloso de serlo. Rodolfo Collado Salvo, Región Metropolitana. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche, sí? Noche, noche de amor, el silencio, tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y la melancolía en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías al menos decir perdón. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche sí? Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo,

aliento imploro que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristes espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Tendrá su día de luz. Y antes que se me olvide, porque la memoria mía, usted sabe, no es muy buena, quiero enviar un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, ¿no es cierto?, a todos nuestros amigos que trabajan ahí en las mueblerías, ¿no es cierto?, del lado del sector Garretón, pero por el lado de la línea, ¿ya? No sé cómo se llama la calle esa, pero ahí hay muchas mueblerías, ahí también vecinos carpinteros que están trabajando día tras día, pero que siempre están en la sintonía de esta su radio Espacios FM 107.3. Así que un cariñoso saludo para todos ellos que están en la sintonía en el día de hoy y un abrazo bien fuerte de este su programa La Gente Grande para cada uno, por supuesto, claro que sí. Ahí está, ya no me olvidé, menos mal. Si yo fuera adulto mayor, dice Esperanza Silva Astri. La profesional se desempeña como presidenta de la Corporación Chile Actores, que vela por los derechos de los profesionales vinculados a las artes escénicas y audiovisuales. Al rescate de la belleza de la edad madura, dice Esperanza Silva, la actriz. Se le pregunta a Esperanza, ¿cómo se imagina usted su vejez? Responde ella, desde hace varios años que trabajo y me cuido para poder disfrutar de la mejor manera ese periodo en que estamos plenamente vigentes, pero sin la presión de producir. Me imagino viviendo en el campo, continuando mi labor terapéutica con caballos y también disfrutando de la naturaleza y siempre vinculada con la defensa de los derechos de los actores y actrices de Chile, dice Esperanza Silva. Se le hace otra pregunta a Esperanza. ¿Se está preparando para su vejez? Responde, la verdad es que no. Creo que cada etapa de la vida se vive en el momento y la vejez es la consecuencia de la vida que haya tenido hasta ese momento. Y vivir hoy de manera consciente es trabajar para que la vejez la vivamos sin tanta carga, con una mochila más liviana. ¿Está el país preparado para enfrentar el envejecimiento de su población?, le preguntan a Esperanza. Responde Esperanza, existe en nuestro país un desprecio por los adultos mayores. Por eso, en todo lo que hago, me dedico a rescatar su historia y sabiduría para mostrar la belleza de la edad madura. Estoy convencida de que es una obligación referencial a nuestros viejitos, que sean depositarios de todo nuestro respeto y por supuesto que es fundamental darles la garantía en salud y mejora y mejorar también sus pensiones para que finalmente puedan partir con dignidad, dice Esperanza Silva Astri.

era mi todo. Ahora que está muerta, ¿para qué vivir? Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Ojos negros que cautivaron mi ser, son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón. Son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón. Yo no pude ni esta fácil resistir. Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión. Contemplarlos solo basta para ser un esclavo del destello y a tus pies. Y el rendido implorarte que le des de esos ojos un rayito de pasión. Ojos negros que cautivaron mi ser, son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón. Son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón. Yo no pude ni es tan fácil resistir. Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión. Contemplarlos solo basta para ser un esclavo del destello y a tus pies. Bien rendido, implorarte que le des de esos ojos un rayito de pasión. Bien rendido, implorarte que le des de esos ojos un rayito de pasión. Y nos están escuchando Emilia Franco y la familia también, por supuesto, les saludamos a todos ellos. Nos escucha también Don Mario, Paulo Astudillo, René Godoy, por supuesto, está en la sintonía. Iván Reyes también nos está escuchando. Rafael Barriento, por supuesto, como todos los jueves. Hilda Poblete también en la sintonía. Héctor Ambiado también nos está escuchando. Y nos escucha también Aladino Saavedra. Claro que sí. Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez están en la sintonía. Inesita Vázquez también está en la sintonía. ¿Cómo estará Inesita Vázquez? Porque está un poquito delicadita de salud, así que le enviamos un cariñoso saludo para ella también. Y si tuvieran a alguien a su alrededor, también le saludamos, por supuesto. También nos escucha Rosita Riquelme, Luis Matamala, claro. Don Luis Matamala también nos está escuchando con su familia. Le saludamos también. Rodolfo Rorri, claro que sí, él está en la sintonía. Teodoro Rivas también nos escucha. También nos escucha Ruth Carol. Claro que sí, Ruth Carol nos está escuchando ahí con José Quiró, con su esposo, por supuesto, ahí en la sintonía. Yasna Ramírez también está en la sintonía. Le saludamos también a su familia. Y el tío Nacho, por ahí también anda escuchándolo el tío Nacho. Arturito Olave también en la sintonía y Silvita Montoya, claro que sí. También está en la sintonía Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son la solución al problema eléctrico de su automóvil, claro que sí. ¿Sabe? Aprovechando que estamos saludando a todos nuestros vecinos y amigos que siempre nos escuchan los días jueves, este es su programa La Gente Grande. También saludamos a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, así como, ¿no es cierto?, Mario Fernández. Él está cumpliendo añitos en el día de hoy. Y fíjese que también él está en el santoral, porque hoy día es San Mario. Así que doble saludo para Mario Fernández por su cumpleaños y también por su onomástico, ¿cierto? Claro que sí. Ahí está también en la sintonía su familia reunida ahí escuchando sus saludos, por supuesto. Así que un cariñoso saludo a los que están de cumpleaños, Mario Fernández, y también a todos nuestros vecinos y amigos que llevan por nombre Mario, ¿no es cierto? Así que ahí les saludamos y como siempre lo hacemos, por supuesto, con estas canciones. Yo soy un alma

que nadie toca. Así, así es tu boca. ¿Quién pudiera alcanzarte para besarte? Mi flor al un saludito también para allá, para nuestra vecina María Marcos, Así que, claro, por supuesto, ella nos escucha, me dijo el otro día que nos escuchaba todos los jueves cuando está en casita, por supuesto. Así que le saludamos a María Marco y también a su esposo y a toda su familia, por supuesto, desde este, su programa, que le encanta a ella, ¿no es cierto? Gente grande. También saludamos a Isabel Maldonado, también ella nos escucha, ¿no es cierto?, cuando está en casita. Así que gracias a ellos y gracias a todos ustedes que están en la sintonía, por supuesto, que todos los jueves gustan de las de estos boleros y estas canciones, por supuesto, que siempre quieren escuchar. Fíjense que también nos están escuchando todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Así que les saludamos a cada uno de ellos, como también a los trabajadores de los talleres mecánicos y también de estructuras metálicas. Así que a todos estos amigos les saludamos y les damos un fuerte abrazo porque siempre están en la sintonía de este su programa. También saludamos a todos y todas las que atienden los almacenes y panadería del Gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Y saludamos también a todos los integrantes de los clubes deportivos, porque la mayoría también está en la sintonía, por supuesto. Por ejemplo, los integrantes del Club Deportivo José Victorino Lastarria, el Club Deportivo La Frontera, y a los integrantes del Club Deportivo Pedro del Río Sañartu, también el Club Deportivo Independiente Unido. Y los del recuerdo, que no deben quedar atrás, por supuesto, al Club Deportivo Bio Bio, al Juventud Costanera y al más grande de todos, por supuesto, de aquellos tiempos hermosos, el Gran Chamuyo Ampuero, que siempre ellos están vigentes, porque todavía hay por ahí algunos, fíjese, que están jugando en el Super Senior, parece que me dijeron que estaban por ahí ya jugando estos viejitos. Así que les saludamos a cada uno de ellos. Por eso que nosotros siempre los saludamos a todos en general, desde su programa La Gente Grande, en tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. De tu pelo me he enredado, el fulgor de tu

siento malherido, estoy con pena y dolor. Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor. No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición. No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición. Ya no, que no, que no, no quiero más ya tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. No quiero nada contigo, lo digo de corazón. No quiero nada contigo, lo digo de corazón. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Mi gente grande, muchas gracias por estar en la sintonía de su programa de los jueves, que a usted le encanta, por supuesto, porque están esos hermosos boleros, están, ¿no es cierto?, esas canciones que usted siempre quiere escuchar, de los 60, 70. Esos valsecitos de repente aparecen por ahí también, ¿no es cierto? Y esas rancheras que le encantan a ustedes, que también aparecen aquí en su programa La Gente Grande. Si usted de repente es como bueno, mi gente grande, como para escribir algún poema, o para de repente enviar alguna carta de agradecimiento, usted fíjese que en este programa lo puede hacer. Usted nos envía la carta y le pone afuerita La Gente Grande, y los días jueves le estaremos dando lectura a sus poemas, así como lo hizo Hugo Quiero Luna, quien nos envió, por supuesto, su cartita. La música suena en el bello salón, y yo siento que junto a ti y a otros emergen de mí, sino alegrías profundas. Y la música ya no me parece ajena, la siento tan incorporada a mí como mío es mi respirar. Y miro alrededor y veo que yo, tú y aquel sentimos lo mismo, y que los años candelarios nada tienen que ver con los años que afloran en el mirar y en el sonreír y en el bailar. Y que las ganas de vivir, como dicen por ahí, realmente no se jubila. Y una lágrima realmente no basta. Te miro. olvidarle para siempre, juntito a ti. Ten compasión, ya no me busques. Y la mentira, donde la soledad acabará con mi vida. Y en el silencio escucho mi voz, ya ni la luz me da su esplendor. Yo soy la flor que la lluvia no regó, y soy la tierra que se secó. Y tú, o eres noche, o eres día, mas no penumbra, que eso es duda. Decide hoy mismo, decide hoy día, el rumbo de tu vida. Que si me quieres, hecho de mi ilusión solo un calvario de amor. El último acto de nuestra comedia las escenas y un solo final. En el escenario de nuestro camino nos puso el destino su trampa mortal. El último acto que hoy representamos nunca imaginamos fuera el del adiós. Hoy nuestra comedia se viste de drama, culmina la trama venciendo el dolor. No te pongas triste si tú ya sabías que la historia un día debe terminar, solo que la nuestra fuimos adelante, todo fue brillante menos el final. El último acto el público espera, de cualquier manera sigue la función. No dejes que nadie descubra tu pena, salgamos a escena. ¡Arriba el telón! El último acto que hoy representamos nunca imaginamos fuera el del adiós. Hoy nuestra comedia se viste de drama, culmina la trama venciendo el dolor. No te pongas triste si tú ya sabías que la historia un día debe terminar, solo que la nuestra fuimos adelante, todo fue brillante menos el final. El último acto el público espera, de cualquier manera sigue la función. No dejes que nadie descubra tu pena, salgamos a escena. Arriba el telón. Y claro que sí, ahí lo estamos riendo porque estaba en el último acto la Palmenia Pizarro. ¿Sabe, mi gente grande? Quiero reiterarle los saludos a Mario Fernández, quien estuvo de cumpleaños y ya está de cumpleaños todavía, porque todavía no termina el día, ¿no es cierto? También se está celebrando por partida doble porque hoy día es San Mario, así que celebra su cumpleaños y su santo. Así que para todos los Marios también, ¿no es cierto?, un cariñoso saludo nuevamente y un fuerte abrazo. También reiterar los saludos para María Marco, Isabel Maldonado, para Hugo Quieros Luna y por supuesto para Aladino Saavedra, quien nos llamó, ¿no es cierto?, para poder saludarlos y darles las gracias por este su programa que le encanta a él. Así que gracias a todos ellos, ¿no es cierto?, por estar siempre en comunicación con su programa de los jueves, Gente Grande. Fíjense que hay una cosa que me encantó aquí, dice: pareja de Coquimbo ganó el campeonato regional de cuecas de personas mayores. Qué interesante eso, ¿eh? Fueron 13 comunas las que estuvieron presentes en el campeonato regional de cuecas de personas mayores que se efectuó en la comuna de Vicuña y que congregó a más de 500 personas en la Plaza de Armas. Tras la presentación, ¿no es cierto?, el jurado, los representantes de Coquimbo y Margarita Quirós y Juan Andrade se coronaron como la mejor pareja de esta región. Para nosotros, por supuesto, es una emoción muy grande como adultos mayores y por el esfuerzo que hemos tenido que realizar para superar esto y sacar el primer lugar, dijo Margarita Quirós al conocer la evaluación de los expertos. Por su parte, la coordinadora de SENAMA de Coquimbo, Alejandra Díaz, destacó que la actividad cumplió con las expectativas y permitió a las personas mayores demostrar que siguen activos y con ganas de participar en todas las iniciativas que se están realizando. el alcalde de Vicuña, añadió que fue una competencia notable en nuestra comuna, dice el sacapecho, el alcalde también ahí, ¿no es cierto? Claro que sí, los adultos mayores, por sí. Ahí la llevan los adultos mayores. Tuvimos la presencia de grandes competidores. Me queda una espina clavada, dice, porque vi bailar muy bien a la pareja de Vicuña y creo que debió alcanzar el primer lugar. No estuvo en los tres primeros lugares, pero contó con todo el apoyo y representó muy bien a toda nuestra comuna. Si se apagara el sol, tiniebla se vería. Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría. Porque tú eres mi sol, mi mar, toda mi existencia. Nuestro amor es amor, amor, amor incomparable. Que nació del sentir de nuestros corazones, arrullados por suave música del alma, nos unimos ante Dios para no separarnos. Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría. Mi luz, mi amor incomparable. Estoy amando en silencio desde la primera vez y por la ley de la vida mi secreto guardaré. Yo sé que tú eres casada y que yo lo soy también, y por ser un hombre honrado de olvidarte trataré. Yo sé que tú lo comprendes cada vez que yo te miro y que mis ojos me venden y los tuyos hacen lo mismo. Pero estamos castigados, es maldición del destino. Vivo de ti enamorado y tú no vives conmigo. Pero no, no rompas tu enlace, no quiero verte pecar. Tú tienes muy buena clase y no quiero hacerte mal. Deja que te ame en silencio, con mi

Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. Estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer, mientras viva.